Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día que amaneció frío y nevando. Solo aquí en Utah, ¿no? Solo aquí en Utah nos pasa esto. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit. Se pronostica nieve durante el día. La temperatura máxima será para el día de hoy de 34 y las mínimas de 17. Si hoy va a ser frío, mañana y pasado va a ser más, o sea, sábado y domingo. Así que hay que tener pues sus abrigos ahí por si van a salir mañana y hoy. Y pues estar conscientes, ¿no?, de que va a estar nevando hasta las 4 de la tarde y posiblemente va a estar nevando un poco más en las partes altas de la ciudad. Como el día lunes, que empezó a nevar por el área de Sandy y acá estaba lloviendo, pero ya estaba nevando y estaba nevando bastante fuerte. Pero bueno, para que lo tengan siempre en mente, si andan cerca de las montañas, si van a viajar, si van a andar por las montañas, recuerden que cuando hay pronóstico de lluvias y está frío, o por lo menos estamos en los 32, 34 grados, es muy probable que les caiga nieve, ¿no? Entonces se pronostica nieve durante todo el día, tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una humedad de un 85% y una visibilidad de 2.6 millas. Muy poca la visibilidad, así que manejen con mucha precaución. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 20, con cielos nublados. Hay probabilidad para el día de mañana de que caigan precipitaciones, pero la probabilidad es de 29%, pero no se espera que caiga nieve, por lo menos no lo estoy viendo. Para el día domingo, que va a estar todavía más frío, se esperan temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 20, probabilidad de precipitaciones de nieve de un 51%. Se espera que caiga nieve a partir de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Para el próximo lunes 27 de marzo, es increíble, estamos a marzo, ya casi entrando el mes de abril, y acá todavía nos está cayendo nieve. Con temperaturas máximas para el próximo lunes de 34 grados, mínimas de 20, con cielos muy soleados. Y para el próximo martes 28 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Sí, con estas temperaturas, con estas nevadas, parece que estamos en el mes de noviembre, diciembre, ¿no? No parece que estamos en el mes de marzo. Según esto, pues ya no nos iba a nevar tanto. Y creo que hasta el último día del mes de marzo se espera que vaya a estar cayendo nieve. En el mes de abril, ¿qué nos dice el mes de abril? Ya nos espera nieve, según esto. Ya las temperaturas van a aumentar, pero bien y bonito, a partir del día 5 de abril, a ver si es cierto, ¿no? O sea, que ya faltan poquitos días, una semana más. Bueno, dos semanitas más casi, ¿verdad? Sí, dos semanitas más. Y ya podríamos decir que ya se fue la nieve. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleven su paraguas, ¿ok? Contigo hace falta pasión.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El lobo y la grulla. A un lobo que comía un hueso, se le atragantó el hueso en la garganta. Corría aullando por todas partes en busca de auxilio. Encontró a una grulla y le pidió que le salvara de aquella situación y que enseguida le pagaría por ello. La grulla aceptó e introdujo su cabeza en la boca del lobo, sacando de la garganta el hueso atravesado. Enseguida, la grulla pidió al lobo la paga convenida. «Oye, amiga», dijo el lobo, «¿no crees que es suficiente paga con haber sacado tu cabeza sana y salva de mi boca?» «Maestro, nunca hagas favores a malvados o corruptos, pues mucha paga tendrías si te dejan sano y salvo». Y el maestro añadió: «Yo añadiría ayuda a los demás sin expectativa de recibir una recompensa en cambio». Autor: Esopo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no te canses de hacer el bien, porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra un día lo cosechará en abundancia. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entre un día? Que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible, ya lo sé. Que a mi lado ya no está, y que no tengo miedo de decirle que la quiero. Dile que no la puedo olvidar. Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más, y que no hay tiempo andar fingiendo. Dile que me va a matar. Oh, oh, oh, oh. Dile que la quiero. Cada día vivo por los dos. Ay, dile que no dejo de buscar el suave aliento de su respirar, y que no tengo miedo de decirle que la quiero. Dile que no la puedo olvidar. Dile que siento mal, que sin su amor no puedo más, y que no hay tiempo de andar fingiendo. Dile que me va a matar. Oh, oh, oh, oh. Dile que la quiero. quiero. Thank you.

por eso sé que no estábamos ahorita al aire, pero bueno, ya estamos aquí y ahorita cuando escuchen la grabación, cuando vayamos a poner la grabación, lo van a escuchar completo porque vamos a pegar los dos archivos que justo se fue en el momento en que tenía que entrar, ¿no? O sea que no... Bueno, sí nos faltó una canción más por escuchar. Así que, pues ya estamos listos para ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. La única persona capaz de resolver una problemática que se presentará hoy en tu trabajo, eso ayudará a que tus jefes valoren más tus habilidades y vean de lo que estás hecho. Además, tienes mejores ideas. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que es momento de que pienses un poco más en tu economía, no gastes dinero en cosas que no necesitas y trata de ahorrar lo más que puedas. Por otro lado, se impone que tengas una cena romántica con tu pareja para que salgan de la rutina. Géminis, la recomendación para este viernes es que te concentres en tu trabajo, deja de lado cualquier otra preocupación, tu centro de empleo debe ser lo único que esté en tu mente en este día. Si le das la prioridad, obtendrás muy buenos resultados. Cáncer, tu pareja necesitará que le ayudes en algo relacionado con tu trabajo y no podrás negarte. aunque no quieras hacerlo, ten en cuenta que esa es una manera de demostrarle que le quieres y que te interesa su crecimiento laboral. Leo, te enfrentarás a una serie de complicaciones y contratiempos a la hora de desempeñar tu profesión. Sin embargo, recuerda que te contratan por la calidad de tu trabajo, así que no te dejes presionar por las prisas porque algo podría salirte mal. Para el signo de Virgo, tendrás una fuerte discusión con tu pareja este viernes y ambos querrán aislarse en su propia esquina sin ceder ante el otro. Por ello, es importante que reflexiones y que te des cuenta de que el orgullo no ayudará en nada, al contrario, fracturará su relación. Libra, deja volar tu mente y permítele que fabrique más ideas de negocio. Hoy será un buen día para que utilices tu creatividad para hacer dinero. Por otro lado, se requiere que tengas más metas a futuro y que no te dejes opacar por el brillo de tu pareja. Para el signo de Escorpión, si sientes que estás perdido y que no encuentras una solución, es porque estás en el punto más cercano de hallar la respuesta. Tus sentidos se expandirán y serás más receptivo a ciertas cosas, así que aprovecha ese impulso para ir por tus objetivos. Sagitario, se te presentará un problema que muchos verán como alarmante, pero tú sabrás que es algo fácil de resolver. La vida ya te dio tantos golpes que una problemática pequeña no te derrumbará, no te dejes intimidar. Capricornio, los astros te dicen que no debes sentirte derrotado si algo no sale bien en tus planes. Un fracaso no significa el final del camino ni una derrota total. Levántate y vuelve a intentarlo ante cualquier circunstancia. Acuario, podrías recibir un reclamo por cómo haces tu trabajo, a lo que tú deberías responder con hechos. Limítate a cambiar procesos y a demostrar que sí puedes hacerlo mejor. Los resultados hablarán por ti, así que proponte resolverlo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Una situación no se dará como tú esperabas, pero en realidad será porque tus expectativas fueron demasiado altas. En la siguiente ocasión, trata de ser más realista y no esperes que las cosas te caigan del cielo. Recuerda que siempre hay que esforzarse. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres, yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás, yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú, cada día es mi día.

Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les tengo, no sé si ustedes eran fanáticos del Pokémon, pero hay un Pokémon amarillo que es un tesoro, se podría decir, por 3.000 euros. Y solo basta con echar un vistazo a los principales anuncios para comprobar el alcance que tiene en el mercado. Una copia precintada en excelentes condiciones y protegida ronda en los 3.000 euros. Y si has escuchado bien, 3.000 euros una copia de precintada. Y si tienes uno por casa, pues tienes un tesoro porque puede darte alegría económica. En general, la franquicia Pokémon es la que más demanda tiene en este tipo de comercios. Las tiradas suelen ser limitadas y desde la generación de Nintendo DS hacia atrás se pueden encontrar auténticas joyas que solían verse de liquidación en las tiendas. Evidentemente tienes que tener cuidado con las reproducciones. Hay muchas cajas y cartuchos que suelen ser de la fabricación china y por eso las copias precintadas PAL, PAL, diagonal ESP, suelen ser el mejor indicador de que uno se encuentra con un producto oficial. Así que pues en caso de tener un cartucho fuera de su caja, debes fijarte en que los logotipos del copyright permanecen en su sitio y que el logo del sello de calidad de Nintendo es un círculo. Y este último icono es la versión europea y jamás verás el sello ESRB si tienes un cartucho de aquí. Entonces ahí está, si tú tienes el Game Boy del Pokémon, pues ya sabes cuánto puedes venderlo, ¿no? Y si también lo quieres jugar, la última vez que se reeditó fue en formato digital para Nintendo 3DS. La consola virtual de la portátil permitía jugar al clásico la franquicia de manera nativa y con algunas mejoras propias de correr bajo este sistema. Y si lo buscas actualmente, tiene un precio de 9.99 euros en la Nintendo eShop y rememora uno de los grandes juegos de Game Boy. Así que pues, interesante, ¿no? Porque para los que sí conservan y estos juegos y que los tienen ahí, pues lo podrían vender en tan solo 3.000 euros. Bastante dinero, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir con Netflix y todos los estrenos que se vienen en este mes de abril. Son muchísimos. Vámonos con lo que pues presentó Netflix de sus estrenos, que incluyen series como Sweet Tooth, Bienvenidos a Edén, y El amor después del amor, la serie sobre la vida de Fito Páez, y películas como Siete Reyes Deben Morir, Un Lugar en el Silencio Parte 2 y Power Rangers Ayer, Hoy y Siempre. Y bueno, esos son algunos de los que van a presentarse. Y bueno, como ya les comenté, El amor después del amor, esta va a salir el 26 de abril. Esta íntima serie biográfica detalla la vida y la carrera de Fito Páez, que es uno de los artistas más importantes de Argentina, y su recorrido musical junto a íconos del rock latinoamericano como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta y más. Así que pues, El amor después del amor. Escucho el título y pues me viene la canción, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes también. Y bueno, el 20 de abril sale La Diplomática. En medio de una crisis internacional, una diplomática lidia con su nuevo puesto de alto perfil y un difícil matrimonio con un político reconocido. Sweet Tooth, la temporada número 2, sale el 27 de abril. Al ser capturado por los últimos hombres, un niño venado especial hace lo imposible por ayudar a sus nuevos amigos híbridos antes de que sea tarde. Yo empecé a ver esta serie cuando salió, ya tiene, no sé, como unos 2-3 años, ¿no? Que salió, creo. Está interesante, pero en ese momento pues no tenía mucho tiempo para estar viéndola. Y de ahí yo le saqué el nombre de a mi perrita, que es una híbrida, porque se cree humana. Y también pues perrita, ¿no? Y de esto se trata, de que son pues humanos, con unos rasgos de animales, ¿no? Por ejemplo, el niño que tiene unas orejas y unos cuernos de venado, pero es un niño humano, por eso se llaman híbridos, ¿no? Entonces, Sweet Tooth es la temporada número 2, sale el 27 de abril, todavía hay tiempo, ¿no? El 7 de abril sale Transatlántico. Marsella, en 1940, dos estadounidenses y sus aliados organizan una operación de rescate de artistas, escritores y otros refugiados que escapan de Europa. Bronca sale el 6 de abril, que es un contratista fracasado y una empresaria descontenta que se enfrentan en un incidente de furia al volante que sale de control y sacan lo peor de ellos. Bronca el 6 de abril. La firma sale el 4 de abril. Jóvenes artistas deben impresionar a íconos de la música en español como Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel para firmar el contrato de sus vidas. Y bienvenidos a Edén, temporada número 2, con nuevas amenazas y sin escapatorias. La rebelión inicia una intensa lucha por la libertad mientras Astrid pone en marcha su plan para el nuevo Edén. Entonces, bienvenidos a Edén, temporada número 2. El 2 de abril sale El marinero en la guerra. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, dos marineros mercantes noruegos deben enfrentar la crueldad de una guerra en la que nunca quisieron participar. Entonces, El marinero en la guerra sale el 2 de abril. Recuerden que todo lo que les estoy diciendo, todos estos estrenos que van a salir, van a ser en la plataforma de Netflix. Y eso no quiere decir que todos sean nuevos. Muchas películas van a ser viejitas, o las series también, pero que son estrenos para Netflix, ¿no? Un hombre de Florida sale el 13 de abril. Un policía caído en desgracia y sumido en deudas se vio obligado a volver a su Florida natal por una misión turbia que deviene en una cacería mortal, para todos los que les gusta la acción. Keeping Up with the Kardashians sale el 15 de abril. Pues la familia se une tras un evento aterrador en París que involucra a Kim, Kourtney y Scott, y que tienen que encontrar la manera de mejorar su relación. Para los que son fans de las Kardashian, pues ahí está, 15 de abril. The Real Housewife of Beverly Hills sale el 15 de abril. Es otra, pues, ¿cómo le llaman? Reality show, ¿no? Aquí hay entre nuevas caras, viejas rivalidades y la llegada de Teddy Mellencamp, que el grupo vive una nueva temporada llena de glamour, chismes y dramas. Ya saben, de todas estas mujeres que pues son millonarias unas, según, y pues de eso se trata, ¿no? Pura vanidad y materialismo. Bueno, Obsesión sale el 13 de abril. el romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo, se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas. Ahí está, Obsesión, 13 de abril. Pálpito, temporada 2, sale el 19 de abril. Luego de fingir su muerte y huir del país, Camila, engañada, regresa al caos que había dejado atrás y ahora acrecentado a niveles inconcebibles. ¿Qué más? Hay muchos estrenos. Nada más les voy a dar la mitad, yo creo. Shin, abogado de divorcio, sale el 12 de abril, impulsado por una tragedia personal. Un pianista que es convertido en abogado explora el mundo del divorcio y hace lo que sea por defender a sus clientes. O sea que un buen abogado será. Queen Maker, el 14 de abril, tras una crisis de conciencia, una asesora decide impulsar la campaña política de una abogada de derechos civiles y derribar a su antigua empresa. Working Moms, temporada número 7. En un final emotivo, Kate y sus amigas buscan un equilibrio entre su realización profesional y personal. ¿Será más fácil con una pizca de humor?, dice por aquí. Entonces, temporada 7, wow, son bastantes, ¿no?, temporadas. Yo no he visto ninguna, pero bueno, ahí está, Working Moms. El rey de los coleccionistas, Golden Auction, sale el 28 de abril. Ken Golden y su equipo de expertos lideran la acción trepidante de una de las mayores casas de subastas especializada en artículos pues pocos comunes, ¿no? Y La suegra que te parió, temporada número 2, sale el 12 de abril. Después de la prisión, y Sadir vuelve con su familia y encuentra nuevos amigos, romances y formas de meter en problemas a Carlos y Alex. La suegra que te parió. ¿Será española? No, sí o no. No creo, ¿no? No, no, no. Pero pues suena a frases de españoles, ¿eh? Y bueno, Un lugar en silencio, parte número 2, sale el 30 de abril. Obligada a dejar su hogar, la familia Abbott debe salir a un mundo lleno de criaturas atraídas por el sonido y las amenazas que nunca imaginaron. ¿Saben cuál es esta? The Quiet Place, la parte número 2. Bueno, pues ahí está. Hasta ahí les voy a dejar esta lista. Y después, pues, hablaremos el próximo lunes de los otros estrenos. Bueno, esta más, porque esta sale el primero de abril. Scarface, en su ascenso en el negocio narco de Miami, un gánster cubano se sumerge en un mundo de adicción, obsesión y crueldad y paga un alto precio. Scarface sale el primero de abril. Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ya el próximo lunes, si Dios quiere, les continuaré con esta lista que todavía me faltaron bastantes, ¿ok? Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Que nunca pudimos hacer. Pero solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, hoy te voy a hablar sobre algunos indicadores que nos están informando que nuestro intestino no está saludable. Entonces, si no está saludable, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues para que mejore, ¿no? Hay ciertas señales de que tu intestino no está saludable y así que vamos a ver qué hacer al respecto. ¿Cuán saludables están tus intestinos? La mayoría de las veces es probable que no pienses dos veces en tu bienestar digestivo, pero quizás deberías hacerlo. Lo creas o no, más del 40% de las personas en todo el mundo padece trastornos gastrointestinales, de acuerdo con una investigación de la American Gastroenterological Association, o la Asociación Estadounidense de Gastroenterología. En caso de que padezcas alguna de las afecciones, que voy a mencionar. Cuanto antes aprendas sobre ellas, pues más pronto podrás hacer algo al respecto. Y naturalmente, pues el primer paso es buscar las posibles señales. Así que vamos a analizar algunos síntomas que deberías de tener en cuenta, ¿no? El primero, cansancio. ¿Te sientes cansado incluso después de haber dormido bien durante la noche? Si constantemente te falta energía, una de las causas podría ser el síndrome del intestino irritable. Información del Servicio Nacional de Salud, National Health Services, sugiere que este problema frecuente de los intestinos podría causar que las personas tengan bajos niveles de energía. Si experimentas fatiga, merece la pena consultar con un médico a fin de obtener un diagnóstico, ¿no? Uno es el cansancio, otro, calambres abdominales. Si sospechas que podrías padecer síndrome del intestino irritable, presta atención a esos calambres abdominales, esos dolores así que ¡ah! Me duele, ¿no? Este dolor en la zona abdominal suele ocurrir luego de comer y antes de ir al baño, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Salud. Cuando comienzas a detectar este problema, es aconsejable anotar cuando sientes el dolor estomacal y de ese modo puedes hablar con tu médico sobre el problema y también brindarle la evidencia que necesita. Como les digo, una vez que uno escucha al cuerpo, sabe muy bien, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me duele la panza, en el momento estoy bien y de repente se me antoja esto, otro, y sabiendo yo que me hace daño, ¿no? Y después pago las consecuencias y me duele. Lo que sí definitivamente evito es la lactosa. Es así, ni la nieve, ni la crema, nada que tenga lactosa. Porque la última vez que consumí, todavía no sabía que me hacía daño, me fue muy mal, un dolor terrible, ¿no? Entonces tú puedes identificar. Tal vez puede ser que seas intolerante a la lactosa y te duela la panza o te inflame o te dé diarrea o te ponga estreñido, qué sé yo. Siempre va a haber una manifestación después de algún alimento que te hace daño, ¿no? El dolor de garganta crónico. Ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver con el estómago? Bueno, pues si bien es normal experimentar dolor de garganta cuando estás resfriado o cuando tienes una infección, en caso de sufrir este síntoma sin causa aparente, es probable que padezcas un problema intestinal frecuente y esta señal podría implicar que tienes enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un problema digestivo en el que el ácido gástrico regresa al esófago y entonces ahí es cuando tienes que consultar con tu médico con respecto a este problema y es probable que debas incorporar ciertos cambios en tu estilo de vida para controlarlo, ¿no? Muy buenos indicadores que están dando. El dolor óseo o articular, que te duelen los huesos, te duelen las articulaciones. Si bien es probable que creas que el dolor óseo o articular no guarda relación con alguna con la salud intestinal, es posible que lo contrario sea cierto. Los adultos que padecen celiaquía, que es un trastorno digestivo crónico, podrían experimentar molestias y dolores en estas zonas. Oh my goodness. Existen más de 200 síntomas conocidos de esta afección. En caso de que te preocupe el inconveniente, pues haz una lista de los síntomas y consulta con un profesional médico. Esto es muy importante, fíjense, porque la celiaquía es cuando realmente eres intolerante al gluten. Y cuando eres intolerante al gluten, te puede ir muy mal ese tipo de dolores articulares u óseos o estomacales. O te daña el hígado, o sea, son muchos los órganos involucrados con la celiaquía. Entonces, después hablaré más de esta enfermedad, que a mí me interesa, ¿no? Porque yo, mi agresor es el gluten, pero realmente nunca me he hecho un estudio así profundo para que me digan, eres intolerante al gluten, pero yo lo sé. Pero bueno, después hablaremos de eso en otro segmento. Voy a programar, voy a investigar un poquito más. La diarrea puede ser un síntoma de una variedad de problemas intestinales, entre ellos el síndrome del intestino corto, la celiaquía y el síndrome del intestino irritable. Teniendo esto en cuenta, cuando experimentas este síntoma, deberías someterte a un control. Si bien este único síntoma no significa necesariamente que tienes un problema intestinal, merece la pena consultar con un médico si ello sucede de manera repetida. Si todos los días tienes diarrea, pues hay algo ahí, ¿no? Entonces, no lo tomes como, ay, así es mi metabolismo, como y voy al baño. No debe ser así, por lo menos no con diarrea, ¿no? Dificultad para tragar. ¿Alguna vez experimentas dificultad para tragar? O sea, que sientes ahí como que, ay, no puedo. Si hacerlo es doloroso o incómodo, esto podría ser una señal de enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Y cuando detectas este problema por primera vez, deberías anotarlo. En caso de que ello ocurra con regularidad, pues debes consultar con un médico a fin de obtener un diagnóstico. La debilidad. Todos nos sentimos débiles de manera ocasional. Por ejemplo, podrías estar sobrecargado o estresado. Pero si detectas que luchas contra la debilidad sin motivo aparente, es probable que exista una causa subyacente. O sea, la debilidad podría ser, por ejemplo, una señal del síndrome del intestino corto. Este es otro, ¿no? No es el síndrome del intestino irritable. Así que anota en un diario cuando te sientas débil, por ejemplo, a qué hora del día, y habla con un médico con respecto a la causa. Cuando tú reparas el metabolismo, que realmente por eso hice este segmento de conociendo tu metabolismo, se te quitan la mayoría de todos estos síntomas que yo te estoy diciendo. Es increíble, pero cuando tú reparas tu metabolismo, se repara pues tu cuerpo, tu organismo. Entonces no importa el padecimiento que tú tengas, tú enfócate en conocer tu metabolismo, enfócate en ver qué es lo que le estás dando a tu cuerpo y si lo está afectando. Uno sabe cuando te estás dañando, de repente te pegan síntomas que no tenías, comiste algo que no comías usualmente y puede ser tal vez para alguien saludable, pero para ti no. O sea, lo que a tu cuerpo le gusta, a otros no, o viceversa, ¿no? Y bueno, también depresión y ansiedad. La salud física y mental están intrínsecamente relacionadas. Si bien podría haber muchos motivos por los cuales estés experimentando ansiedad o depresión, pues debes de tener en cuenta que estas afecciones pueden ser un síntoma de problemas intestinales como la celiaquía. Y si comienzas a experimentar problemas en cuanto a la salud mental, pues debes de consultar a tu médico, ¿no? ¿Qué más? Encías inflamadas. Presta especial atención cuando estés cepillando los dientes. En caso de que tengas las encías inflamadas, enrojecimiento, malestar o incluso hinchazón, podría tratarse de una señal de enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Así que consulta con un médico o un dentista con respecto a este síntoma. Podría no ser nada, pero pues merece la pena recibir opinión de un profesional, médico. Ojos rojos o irritados. De acuerdo con la información del Servicio Nacional de Salud, los ojos rojos o irritados pueden ser un síntoma de enfermedad de Crohn. La afección ocasiona que partes del sistema digestivo se inflamen y si bien no existe cura para dicha enfermedad, pues siempre hay maneras de tratarlas y de controlarlas. Y cuando detectes esta señal y otros síntomas, consulta con un médico en busca de asesoramiento. ¿Okay? ¿Qué más? Adelgazamiento repentino, dolor al hacer de vientre, o sea, si sientes dolor al evacuar o incluso hay sangrado, que son señales preocupantes, entonces deberías consultar con tu médico con respecto a este problema para que te diagnostiquen, ¿verdad? Porque esos síntomas podrían también indicar que tienes una fisura, o sea, una cortadita, ¿no?, en el colon. Dolores de cabeza. Pueden ser inducidos por una amplia variedad de factores, entre ellos puede estar el estrés, la deshidratación y otras afecciones. El estreñimiento también podría significar algo, o sea, si estás teniendo dificultad para evacuar, podría ser un síntoma del síndrome del intestino irritable. Recuerden que el síndrome del intestino irritable tiene dos, o sea, una opción es de que, bueno, tres, ¿no? Una que tengas siempre diarrea, otra que seas estreñido, u otra que cambies de uno al otro así fácilmente, ¿no? Que ahorita tengo diarrea, ahorita tengo estoy estreñido, diarrea, así, no. Entonces, por eso hay que consultar con un médico. Úlceras bucales, si te salen con regularidad, es que sugiere que estás teniendo reflujo ácido. y este síntoma está relacionado tanto con la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa. Cuando te aparecen estas dolorosas úlceras en la boca, se trata de la manera que el organismo tiene para indicarte que algo no anda bien. Así que intenta modificar tus hábitos alimenticios y consulta con un médico, pues, para que obtengas más información. Hormigueo en los pies y en las manos. La mayoría lo tenemos ahorita cuando hace frío, ¿no? Pero si experimentas esta sensación sin motivo aparente, podría tratarse de un síntoma de un problema más grave. Este síntoma es habitual en el caso de los adultos que padecen celiaquía. Desde luego, o sea, podría existir una variedad de otros motivos para este problema, así que consulta con tu médico y explícale lo que te está sucediendo, ¿no? Náuseas. Cuando tienes náuseas sin ningún motivo aparente, debes consultar a tu médico para que te dé un asesoramiento y obtener un diagnóstico, ¿no? Porque si padeces de síndrome de intestino irritable, pues es probable que necesitas modificar tu alimentación. Vómitos, otra señal de que algo no anda bien. Este síntoma podría estar relacionado con una mala salud intestinal o pueden indicar que sufres del síndrome de intestino corto. En cuanto experimentes este tipo de malestar, pues debes buscar atención médica, así que programa una consulta lo antes posible, ¿no? Necesidad de orinar con frecuencia. Si estás yendo al baño más de lo habitual, investiga y descubre, pues, la causa de este cambio. El síndrome del colon irritable o del intestino irritable puede dar lugar a que orines con mayor frecuencia de lo que lo harías de otro modo. Y una de las causas de este problema podría ser tener una vejiga débil, así que consulta con tu médico para que te brinde un diagnóstico completo. El dolor de espalda también, ya para terminar, está relacionado con el paso del tiempo o con una sobreexigencia física. Pero si no existe un motivo claro por el cual estés experimentando este problema, podría ser también causa de tu salud intestinal. El dolor de espalda podría indicar que padeces síndrome del intestino irritable u otros problemas digestivos. Así que, pues, anota todos los síntomas y busca asesoramiento médico. Como la ven, muchas cosas que tal vez tú pensabas que no tienen nada que ver con tu intestino pueden tener relación. Así que, pues, no lo tomes a la ligera. Y pues, si tú sientes que tienes muchos de estos síntomas y que puede ser un problema de tu intestino, pues acude a tu médico, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de expresocommunication.com en español. Ahí pueden encontrar este artículo que se titula Señales de que tu intestino no está saludable, ¿qué hacer al respecto? Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.